Abren en Concepción un refugio para mujeres víctimas de violencia. Se habilitó el albergue Nuevo Nacimiento en Concepción, al sur de la provincia. La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y la ONG Gotitas de Ternura, que trabaja en 10 puntos de la provincia de Tucumán en proyectos de comedores populares, CDI, merenderos y roperos comunitarios. Los índices de violencia contra las mujeres marcan una problemática grave que recrudeció en tiempos de restricciones por la pandemia. Ante esta situación dolorosa que encuentra su pico extremo en los casos de femicidios, los albergues para mujeres víctimas de violencia machista son una gran herramienta que renueva la esperanza de encontrar una salida. El proyecto busca contener a mujeres víctimas de violencia que no tienen posibilidades de alojamiento hasta que la justicia se expida sobre sus respectivos casos. Antes de ser alojadas en el albergue, las mujeres participan de entrevistas con un equipo de especialistas que resuelve la derivación. Leandro Aramayo contó que las mujeres que ingresan a los refugios tienen que estar en condiciones de vulnerabilidad y haberse agotado todas las líneas de cuidados parentales próximos. Es decir, que no existan vínculos familiares que puedan contener, acompañar y sostener a esta mujer que decidió romper con las violencias que estaba sufriendo. Es decir, la persona que ingresa a los albergues, al albergue en este caso de Concepción, debe hacerlo a través del Observatorio de la Mujer de la provincia de Tucumán. En lo que respecta al tiempo que permanece en el refugio, son 14 días desde el ingreso, donde se registra el motivo por el cual ingresa y las medidas cautelares que se iniciaron. Sí o sí, la víctima tiene que tener denuncias realizadas para poder resguardarla. Esos 14 días se calculan para que la justicia pueda emitir las órdenes de restricción o las perimetrales para que el victimario no se acerque a la víctima. Este refugio es el resultado de un trabajo intersectorial que se suma a otra sede en Banda del Río Salí y a la futura apertura de una tercera en Bella Vista. Multiplicar lugares en donde las mujeres se encuentran a resguardo es parte de un compromiso político y social necesario para superar la violencia de género. Desde Tucumán, informó para Agencia Farco, Emanuel Gal de FM RAC 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.